Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hemos hablado anteriormente en pasados programas sobre la gran trayectoria del músico e intérprete uruguayo recientemente fallecido Yamandú Palacios. En esta ocasión les presento material de un disco llamado Yo no canto el desencanto, disco tan del corazón, con su misma pasión, el mismo empeño como en los otros, pero diría yo más emotivo y desde las entrañas del alma. Yamandú estuvo siempre acompañando y muy cercano a Alfredo Zitarrosa. Cantó también y acompañó al ser humano desde siempre, apasionado, con su potente voz, que a mí personalmente, junto a la del flaco Tabaré Echeverri, son de esos registros llenos de matices, pero a su vez potentes, que transmiten una expresión y calidad tímbrica únicas. Fue, es y será recordado por esa forma de transmitir. Sin dudas dejará huella siempre. Lo escucharemos desde su disco mencionado, Yo no canto el desencanto, del año 2007, este bellísimo tributo suyo al flaco Zitarrosa. Alegrías por Zitarrosa. ¿Quién va a decir ahora, flaco? Ya todo ya pasó. Pasó tu amor y tu dolor pasó. Todo acabó cuando dejaste el traje y la corbata, la copa ya bebida abandonada, la neurosis girando y acechando, tus zapatos vacíos, tu angustia y tu nostalgia como niñas jugando a la escondida, escondidas debajo de la cama. ¿Y quién, entre tinieblas, dice que ya no estás, porque no oye tus decididos pasos en la marcha, porque no ve tus manos en el aire señalando hacia arriba ese sitio que nombra la canción que el pueblo canta? Porque no siente estrechándonos tu abrazo, ni tus rabias puteando, ni tu llanto mojándonos el alma, ni tu ternura, duro compañero de la sonora y limpia carcajada. Porque no se asomó a tus soledades, esos abismos a donde nunca pudo el psicoanálisis hallar lo que tocaban tus silencios, tan hondo, tan profundo, ni encontrarte acosado, víctima, padeciendo el propio infierno, encadenado a crueles depresiones, culpas sin duda ajenas, sombra en las sombras, turbio y metafísico, tu contraimagen muerta, fragmentada, desde rotos espejos, observándonos. Ahora, desde ahora y para siempre, una milonga, tierna, grave, honda, la milonga, dirá que estás aquí y por lo tanto, ¿quién es entero Zitarrosa? Hombre, cantor, poeta, camarada. ¿Cómo son tus almas azules y sus alas, odiándose y amándose, amándote sin embargo tus dos alas? ¿Cómo es tu corazón de edad antigua, tu emperanzado ser, diciéndonos, soy de maíz? Y sé que un grano de maíz no es solo un grano, es un planeta mínimo, diminuto universo milagroso, hijo del sol, del viento, de la lluvia, que descendió a la tierra hecho semilla para que el hombre, el verdadero Dios que siembra y canta, fructificara pueblo en cada planta y floreciera luz en cada vida. Porque la vida es ley, y esta su esencia, en la transformación su permanencia. Y así, fruto maduro de este amor preciso, vivir, cantar, luchar, mi compromiso. Por eso, hermanos, ¿quién va a decir ahora, ya todo ya pasó, vuela y reposa? Si el pueblo, nuestros pueblos, Zitarrosa, sienten tu mismo amor, aman sus rosas, empuñan la herramienta labradora y hollando el polvo, alerta la memoria, contigo en su costado, hora tras hora, sembrándose maíz, cantan y luchan, multiplican la luz, cambian la historia. Diferentes. En 2019 en España se publicó un disco que se llamó Imagina o Imagina, que tomaba prestada el nombre de una canción de Tom Jobim, que tenía letra o que tiene letra de Chico Buarque, que se llama la canción Imagina o Imagina, y le daba nombre a un disco de un dúo un poco extraño, madre e hija, que eran una guitarrista clásica, Elizabeth Roma, y una cantante y trombonista, Rita Payés, que es la hija de Elizabeth Roma. Aparecían en el disco fados, boleros, bossanovas, melodías sefaradíes y canciones de cuna catalanas, hay una ahí preciosa, y se decía que Rita Payés, decía alguien por ahí, es magia, dulzura, sensibilidad, carácter, una bola de talento y energía en constante evolución. Esto lo había dicho Joan Chamorro, que es el director de la San Andrés Jazz Band, donde Rita Payés había comenzado su carrera como música. Hay en esta jovencísima Rita Payés un enorme talento, sin lugar a dudas. Ese disco Imagina fue presentado en una gira importante, tanto en España como en otros países, y en marzo del año pasado presentó un sencillo de lo que sería su segundo disco. Ese sencillo es lo que nosotros vamos a compartir hoy en una versión acústica grabada en vivo, que se llama Nunca vas a comprender. Hay quien dice que el 2021 va a ser el año de Rita Payés. Por las dudas, nosotros, en esta parte de Mundos Diferentes, vamos a comenzar a conocerla a partir de esto que se llama Nunca vas a comprender. Disfrútenlo porque es realmente exquisita este bolerito que nos canta Rita Payés. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender cómo lo hice. Tú me hablabas del amor, de eso tan bello. Te faltó por demostrar que eras capaz de vivir aquello. Sufrir más por ti, mi amor. Con el tiempo decidí que es un recuerdo todo aquello que viví y me mató por dentro. Thank you. Diferentes.